manos arriba, arriba, arriba, arriba. Y sigue la avalancha santafesina. Los Leales. Que me dio, en la que mucho siempre te gustó, y ríe al fin, se te cortó la mala suerte. No puedes creer lo que pasó, oh, mirando el cielo y el brillar de las estrellas, te harán viajar volando. Realmente de verdad, cada vez que salga el sol en un nuevo amanecer, trataremos de entender lo que la vida puede dar, pues debe haber un horizonte donde reine libertad. No abandones esta lucha, sé que vamos a empezar. he guardado en un cajón el papel para la carta en que me dirás adiós. Para el día en que te vayas ya comienzo a recordar porque hace un año que no hablamos. cuando la pena y acrecentando la llama que hay en nuestro corazón. Este amor que contra viento y marea luchó para que no muera, esta pasión que sentimos tú y yo, este amor que soportó las cadenas de quienes hoy me dan pena, pues no conocen de amor. Para todo el país, los leales. Hoy te vi, después de tanto sin saber. Ibas con otro amor, ibas con otro. Es que yo, después de todo lo que nos pasó, te quise saludar, te quise hablar. No te guardo rencor, yo quiero que seas muy feliz. Pero mírame una vez más a los ojos, comprenderás que mi amor por ti saber lo que hago y agradar al mundo. Si decido callar lo que siento tan dentro de mí, si no debo parar ya mis pasos cerca de un abismo, para ser una estatua en la plaza, ¿quién era el mejor? No quería saber del dolor que yo siento por ella, porque sé que ella vive soñando en los brazos de otro, que no sabe ni piensa que un día salte la ventana. Pensando que un día vendrá. De esta vida no me llevo nada, ni lo que yo soy hoy. Después de cerrar los ojos ni se acuerdan de quién soy. De esta vida no me llevo nada, ni lo que yo soy hoy. Después de cerrar los ojos ni se acuerdan de quién soy. Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana, una calle me separa. Ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal mañana asomará su cara angelical. Y mi amor que en busca de ella va, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal mañana asomará su cara angelical. ser tu dueño. No pensaba ni en sueños que me ibas a besar. No es que tú no lo merezcas, pero amiga, mi cariño confundiste con amor. No quiero matar tus sueños, piensa en ti. Te necesito como amiga, ya lo ves. Quizás mañana el corazón te dirá que ha despertado con otra nueva ilusión. Ya no me mientas más, no puedes inventar amor. No digas nada, calla, evita tus palabras, porque me duele más que a ti. Me marcho yo mañana, no quiero ser tu espina. Yo te amé siempre, adiós. Debo esperar. Pregunto